Tú y yo a través del tiempo y del amor caminamos por un mundo agitado. Le daremos un espacio a nuestro amor, un lugar en ti donde pueda vivir. Tú y yo, arriba está el sol, no es juego de azar, las ganas de amar. Siempre será testigo el sol, cuando juguemos al amor. Siempre será, será testigo el sol de nuestra historia de amor, que se parece tanto a la libertad. Nuestro amor, testigo del sol, que se parece tanto a la libertad. Nuestro amor. Un refugio a